Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. Vivía solo. Vivía solo y mi mente estaba en blanco. Necesitaba tiempo para poner mis recuerdos en orden. ¿Qué alcancé a ver? ¿Podía ser cierto? Aquello en la noche, que fuese real y no solo fantasía. Mis viejas pesadillas y reflexiones regresaban como angustia, retorcida, traicionándome. Porque en mis sueños siempre vuelve el rostro del mal, que se adueña de mi mente hasta la desesperación. La noche era negra como nunca antes y los ojos de alguien cayeron sobre mí. En la niebla había figuras danzando como locas, fuera realidad o algún tipo de infierno. Seis, seis, seis, el número de la bestia. Las llamas del infierno se habían desatado. Antorchas encendidas se mezclaban con cantos paganos, las manos suplicantes hacia el cielo. En la noche, las hogueras ardían incandescentes. El ritual comenzaba, auspiciado por Satán. Seis, seis, seis, el número de la bestia. Las llamas del infierno se habían desatado. Aquello era un caos, había que implorar al Señor, terminar con semejante sueño de locos. Sin embargo, su letanía me llamaba y yo estaba dispuesto, parecía hipnotizado, cautivado por sus ojos. Seis, seis, seis, el número de la bestia. Seis, seis, seis, el uno es para ti y para mí. Volveré, algún día volveré a poseer tu cuerpo y a quemar tu alma. Ahora tengo el fuego y tengo la fuerza, el poder para que mi maldad siga su curso. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, espero que el día haya sido perfecto, que la semana vaya sobre todo tranquila, sin sobresaltos, que no será poco. Nosotros seguimos en nuestras 13 con el mes satánico, pero bueno, medio en serio, medio en broma. En el abrazo del oso, ya lo sabes. Emitimos desde el 107.3 de la frecuencia modulada en Onda Merlin Comunitaria y también a través de www.elabrazodeloso.es para que allí donde estés, hagas lo que hagas, nos escuches y nosotros el gustazo de saber que te tenemos cerca. Gracias. Hemos comenzado con uno de los clásicos de Iron Maiden, el número de la bestia, ahora sonando el Mystery de Ronnie James Dio. Estaremos hasta la una de la madrugada aproximadamente con los temas habituales del programa. Ecología, cine, misterio, todo lo que cabe, ya sabes, en un abrazo de oso. En unos momentos entrevistaremos a Celso María González, que ha sido el ganador del primer certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián, con su relato Evangelina. Eso será en unos momentos dentro del Abrazo del Bosque, donde también tendremos nuestras noticias de actualidad, nuestra agenda, la actualidad del foro. Así que pues apretaros el cinturón, que en unos momentos estamos ya corriendo. Y también esta noche vamos a hablar de museos sexuales. No os asustéis. Hablaremos del Museo Erótico de San Petersburgo. Y del Museo de la Pasta de Dientes, y del Museo Americano de Inodoros de Boston, y del Museo del Embudo en Sayatón, y del Museo de las Momias en Guanajuato. Vamos a hacer un viaje muy divertido. Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. give you everything. Throw my soul against the wind. Would you let me sing my inside out, all the love within? If I gave you everything, if I gave you everything, if I gave you everything. Como ya sabréis, en el mes de mayo se ponía en marcha el primer certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián. Durante los últimos meses, bosquecebrián.es y elrecreo.com, junto a componentes de La Rosa de los Vientos a título personal, han trabajado mano a mano para leer los relatos que llegaron, juzgarlos y finalmente premiarlos. De ese arduo trabajo han salido un relato ganador y 11 finalistas que recibirán los honores que merecen en un acto, ya sabéis, que se celebrará este mismo sábado que viene en Riva de Salices, localidad en la que se aloja el respaldo físico del bosque virtual que mantenemos en la red. Y hoy estamos encantados de poder presentaros en entrevista a Celso María González de Lugo. Ya sabéis que Celso es el autor del relato ganador, Evangelina, que es un texto preñado de nostalgia y cariño. Recuerdo a una persona muy, muy especial. Pero lo mejor es que os presentemos directamente a Celso María González y charlemos un ratito con él. Buenas noches, Celso. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí estoy encantado de hablar con vosotros. Bienvenido al Abrazo del Bosque, estás en tu casa, así que estamos encantados de tenerte aquí esta noche. Y bueno, lo primero, por supuesto, darte la enhorabuena por este primer premio. Imagino que muy contento. Más que contento, estoy realmente, me siento muy responsable. Muy nervioso, muy nervioso. Esto de ser el ganador del primer certamen, no sé, da una cierta responsabilidad superior, me parece. ¿Era de esos oyentes veteranos de La Rosa de los Vientos o cómo? Cuéntanos. Yo llevo oyendo a Juan Antonio unos 11 años. ¿11 años? Sí. O sea que habías conectado directamente desde la época de Turno de Noche. No, creo que fue recientemente, justo al terminar. Ajá. Sí, sí. Muy pues bien, ¿cómo? No, unos 11 años, no llevo la cuenta exactamente, no sé. 7 años, 8 años seguro que llevo, porque por el trabajo que tengo ahora llevo 8 años en este mismo empleo de noche. Ajá. Y estos 8 años seguro. Y luego a turno, a ratos, entre el turno de noche y a Rosa de Viento fue cuando conocí a Juan Antonio. ¿Y desde cuándo escribes, Celso? ¿Es una vieja afición? Pues, mira, tengo una hija de 14 años, ¿no? Ajá. Cuando era un bebé. Ya sabes que a los bebés se le contamos los cuentos de siempre, ¿no? Los cuentos clásicos. Caperucita. Edgar Allan Poe, Drácula. Pues Edgar Allan Poe lo está leyendo y ahora está fascinada. Bueno. Edgar Allan Poe, me encanta que le guste Edgar Allan Poe. Vamos, que le contamos los cuentos de siempre. Sí, sí. Pero sí. Llegó un momento que los terminé. De hecho, no me acordaba de más. Ajá. Y tuve que empezar a inventarlos. Y ella cada vez pedía más y más y más. Uh-huh. Y un buen día me dio por escribir un par de ellos. Y vi que me desahogaba mucho. Realmente escribo mejor que hablo, ¿me entiendes? No es más fácil expresarme escribiendo que hablando. Y así nació la afición. Lo que pasa es que es la primera vez que enviaba un relato a un concurso. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo nació este cuento que ha ganado? ¿Cómo nació Evangelina, Celso? Evangelina nació en uno de esos cuentos que le contaba a mi hija. Ella, como es adolescente, prefiere los relatos de miedo y de suspense, cosas que la tengo intrigada. Entonces, Evangelina nació, no nació este relato, nació el personaje. Angelina hacía un relato de miedo realmente malo, que se me ocurrió una noche, que le conté una noche. Iba a hacer un par de años. Cuando supe de esta convocatoria, le dije a mi mujer, nena, este concurso tengo que ganarlo, porque yo quiero tener toda la colección de Juan Antonio. Y dice, pues manda algo, pues voy a escribir un cuento. Me acordé de Evangelina, que era un personaje muy interesante, y creé esta historia incluyendo en él a mi difunta abuela materna, Manuela, que es la protagonista, una niña de 11 años, que como mi abuela entra a servir en un pazo gallego, igual que le pasó a mi abuela a principios del siglo XX. O sea que tiene ese trasfondo histórico de y familiar, me refiero. Sí, porque mi abuela es una persona terriblemente importante en mi vida. Soy hijo de padres separados ya desde muy niño. Casi me crió más mi abuela que mi madre, que tenía que trabajar. Y mi abuela, como buena gallega, aunque era una persona completa y absolutamente analfabeta, sabía escribir una sola letra, pero era la persona que mejor narraba los cuentos que he conocido. Te narraba leyendas, historias, cuentos que le contaban sus padres o que había oído o que contaban los vecinos, que te mantenía en vilo total, era maravillosa. Creo que mi afición por la literatura viene por los cuentos que me narraba mi abuela, sí. Y encima en ese ambiente de Galicia. Sí, Galicia es terriblemente mágica. Yo nací y me crié en el País Vasco. Vine para aquí a los 15 años. Vine a vivir a Galicia a los 15 años. Pero, aunque fui en principio a una gran ciudad, como es Vigo, siempre he veraneado en pequeñas aldeas, ¿no? Que es mi madre, por ejemplo. Hay un pueblo que se llama Guitiriz, que tiene una pequeña aldea cercana, los Villares, donde, bueno, sé. Cuando yo era niño había una casa aquí, otra allá, y es terriblemente mágica. Las noches de verano, si el día ha sido muy cálido, puedes ver cómo la niebla te cubre las rodillas. Es algo fascinante, una luna llena y la niebla cubriendo las rodillas. Yo de pequeño pensaba que vivía realmente dentro de una película del hombre lobo, de Frankenstein. Era maravilloso. El certamen tenía como objetivo el hacer un cuento sobre un bosque encantado. ¿Alguna vez, Celso, has tenido esa sensación? ¿Te ha ocurrido alguna vez alguna cosa curiosa en algún bosque gallego? No sé. Pues sí. Pues mira, ahora que lo preguntas, te voy a contar una anécdota, si tenemos tiempo. Adelante. ¿Qué me pasó? Cuando yo tenía exactamente la edad que tiene mi hija, cuando tenía 14 años. Habíamos formado una pandilla, veraneaba en ese pueblo que te dije, Guitiriz, en la provincia de Lugo. Que habíamos formado una pandilla de chicos de todas partes de España. Sabes que los gallegos son muy muy inmigrantes, han migrado toda la vida, ¿no? Pues había chicos en Madrid, en País Vasco, en Alemania, en Suiza, en todas partes. Y los niños y niñas, bueno, teníamos 14, 15, 16 años, nos reuníamos allí en verano. Habíamos formado una pandilla interesante. Y recuerdo una noche en concreto, siempre solíamos ir a hacer una hoguera a un bosque cercano, una hoguera responsable, siempre la hacíamos, jamás quemamos lo que no fuera más que cuatro palitos entre unas piedras y contar historias de miedo, por supuesto, alrededor, ¿no? Pero en una ocasión fue fascinante. Estoy hablando del año 79. Íbamos andando, canturreando las canciones de la época, creo que era Rama la Dindon, de Robbie Sharp, que estaba de moda. Cuando oímos, llegando al bosque, un alarido, un grito de mujer, pero de mujer, terrorífico. Tal fue así que nos paramos todos en seco, que debíamos ser 15 o 16, chicos y chicas. Paramos en seco, dimos la vuelta y empezamos a correr. Después de llevar varios metros corriendo, ¿pero dónde vamos? ¿Pero qué hacemos? Pero hay alguien pidiendo auxilio, pero tenemos que ayudar. Entramos en el bosque, no encontramos absolutamente a nadie, nunca encontramos a nadie. Y el día siguiente los mayores nos dijeron que era un pájaro, que había un ave nocturna que gritaba igual que una mujer. No sé si es cierto, pero yo recuerdo el alarido y ponía los pelos de punta. No me extraña. No, de verdad, aquí la atmósfera y oír el grito de una mujer, típico grito de las películas de los 30, madre mía. Sí, sí, fue fantástico. Oye, Celso, estamos seguros que en la recámara tendrás nuevos relatos. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué es lo último? Acabo de terminar un relato fantástico. Es casi una novela corta. Pero más que fantástico, es que es un poco morboso, es algo terrorífico. Es de terror, digamos que es de terror. Muy diferente de Evangelina. Evangelina es muy tierno, es muy es muy nostálgico, sí. Uh-huh. He hecho algo terrorífico, porque me encanta el género. Además me encanta que mi hija diga, ¡uy, sigue, sigue! ¡Cuéntame más! Es algo que me encanta, sí. Estupendo, Celso. Te vamos a lanzar un reto. Nuestros amigos de Bosque de Cebrián, bueno, ya sabes que al haber sido premiado en este primer certamen, pues para los siguientes no podrás presentarte, pero sí te lanzan el reto, el guante, de porque estaríamos encantados de tenerte, por ejemplo, en el jurado para próximas ediciones. Ay, me encantará. Para... Me encantará, sí, por supuesto. Porque seguro que tu punto de vista y tu olfato literario seguro que es muy, muy de apreciar, Celso. Bueno, en cualquier caso, estaré encantadísimo de leer los relatos de los demás, que lo aprecio mucho. Y lo primero de todo, pues ese encuentro del sábado que viene en Riva de Salices. Sí, señor, qué nervios. Llévate bien la espalda bien empotrada, porque te van a llover muchos abrazos, golpes y esas cosas, ya sabes. ¿Sabes qué es lo que estoy deseando? Lo venía pensando esta tarde. Sí. Lo que estoy deseando es que cada uno de los finalistas me firme y me dedique su relato. Además que no sé si has visto la portada en bosquedecebrian.es. No. Ahí la tienes. No he visto. Pues, bueno, y de tal manera el sábado lo vas a tener en tus manos. Ha hecho un ejemplar, pero bien lindo, ¿eh? Te va a gustar. Mira, mucho. Estoy tremendamente estresado porque soy una persona tímida y solo pensar que tengo que hablar en público... Nada, no te preocupes. No te preocupes, ya como hemos comentado, hemos dispuesto ahí en el auditorio dos filas de escobas, izquierda y a derecha, sí, para que cualquiera que se quiera echar atrás entienda la indirecta. Así que no te preocupes. Estoy deseando conocer a la mujer de Javier Antonio, a Silvia. Conocerla, la admiro mucho. Y nosotros vamos a estar encantados de conocerte, Celso. Te damos de nuevo la enhorabuena, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por regalarnos esa Evangelina y esperamos leer pronto cosas tuyas, nuevas, en el mismo género, más terroríficas. Nosotros encantados de seguirte. Muchas gracias por todo, gracias por llamarme y allí nos vemos. Un fuerte abrazo, hasta luego, Celso. Un fuerte abrazo, adiós. Y es momento de presentar aquí a los compis, que hemos ido un poquito acelerados hoy, pues ni siquiera nos hemos saludado. Ana Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel González. Buenas noches. Hora Pronovis. Y don Fernando Moreno a los mandos técnicos, que le tenemos absolutamente enloquecido. Fernando, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Oye, ¿qué os ha parecido, Celso? ¿No? Se me ha hecho un tío súper agradable. Iba a haber súper dicho, sencillo, iba a haber dicho que no tenía por qué tener miedo a hablar en público porque ya lo estaba haciendo. Y además que le he visto que se entusiasmaba enseguida, o sea, sabía que es un tío que le gusta la literatura y pues está muy bien. Habrá que echarle un vistazo a ese relato que acaba de terminar, esa novela corta. Habrá que hincarle el diente, que dice que de... Sí, que además, de, dice que tiene sustancia. Es de mierda, de mierda. Nos metemos de lleno, Ángel, si te parece, con las noticias de la semana en el abrazo del bosque. Pues sí, vamos a ir derechitos. Empezamos con esta noticia. Más de 150 personas reforestan el Monte de los Voluntarios. Pues sí, cientos de ejemplares de especies forestales de monte mediterráneo y ribera, así como bellotas, han sido sembrados en el lugar conocido como Monte de los Voluntarios, en la orilla del río Gállego, entre las poblaciones de Berrocal y El Madroño, en una actividad organizada conjuntamente por Ecologistas en Acción de Huelva y Sevilla, dentro del marco de la campaña Un Andaluz, un Árbol. Tras la plantación, se realizó una actividad de senderismo que enlazó las poblaciones del Madroño y Berrocal, a través del paisaje protegido del río Tinto. A lo largo del recorrido se pudo comprobar la presencia de una espuma contaminante cubriendo la superficie del agua procedente de vertidos de aguas residuales sin depurar de las poblaciones situadas aguas arriba. Es una clara muestra de irresponsabilidad de las autoridades ambientales onubenses, ya que se muestran incapaces de impedir la contaminación de un espacio de tanto interés paisajístico, científico y cultural como el del río Tinto. La Junta de Extremadura convocan ayudas para la gestión sostenible de montes. Estas ayudas, según informó la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno, están destinadas a trabajos de apoyo y mejora de la regeneración, repoblaciones que supongan una mejora reconstructiva de recursos forestales y trabajos silvícolas e infraestructuras para la conservación, protección y mejora productiva del monte. Así, entre otras actividades, los interesados podrán los interesados podrán solicitar ayudas para implantación de choperas, repoblación forestal con nogal, cerezo y castaño, tratamiento de cepas de eucalipto para su eliminación, poda y aclareo de coníferas, con eliminación de restos vegetales, importante este detalle, selección de brotes de castaño y cerramientos y creación de puntos de agua. Nos vamos con unos cursos sobre promoción del desarrollo rural, sostenibilidad medioambiental, producción agraria y gestión de empresas agroalimentarias, Ángel. Pues sí, siempre que mi lengua me lo permita. La secretaria general del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Alicia Villarruiz, ha presentado hoy el plan formativo para el 2009, incluyendo enseñanzas teóricas y prácticas en áreas como promoción del desarrollo rural, sostenibilidad social, producción agraria, innovación en regadío, sostenibilidad medioambiental y gestión de empresas agroalimentarias. Y cuando son las 11:15 de la noche, nos vamos con la agenda semanal. Estas citas interesantes en el Abrazo del Bosque. Empezamos con la sexta marcha al Parlamento Andaluz por la recuperación del río Guadaira. Sí, la plataforma cívica Salvemos el Guadaira, donde participan distintas asociaciones de ecologistas en acción, convoca la sexta marcha al Parlamento de Andalucía para el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía. En esta nueva edición se vuelve a reivindicar el cumplimiento del programa coordinado de recuperación y mejora del río Guadaira. Hay que recordar que este programa tenía previsto su ejecución durante un periodo de 7 años, de 1996 a 2003, con lo que se llevan ya acumulados 5 años de retraso. Se realizarán 2 salidas, ambas desde el Parque Centro de Alcalá de Guadaira, una a las 8 de la mañana andando y la segunda a las 11:30 en autobús. Si estás interesado en participar, puedes llamar al teléfono 600-033-033 o mandar un correo electrónico a alcaladeguadaira@ecologistasenaccion.org. La siguiente cita es en Pinto, en el Cerro Pelango. Sí, será una repoblación popular el sábado 28 de febrero en el Cerro Pelango. La actividad consiste en plantar árboles y arbustos apropiados para la zona en cuestión, como encinas, pinos, romero, etc. Se trata de una actividad apropiada para casi todos los públicos. El lugar de plantación se encuentra a media hora andando. El objetivo de la actividad es favorecer la recuperación paisajística de la zona y promover actitudes de aprecio y respeto hacia nuestro entorno en contacto directo con la naturaleza. El punto de encuentro será a las 10 de la mañana en la entrada del Parque Juan Carlos I junto al pabellón Príncipe de Asturias. Y el material necesario será ropa y calzado de campo, herramienta pequeña para plantar, agua y un bocata para el almuerzo. Hablamos ahora de conferencias, exactamente al 14º ciclo de conferencias 2009 del Aula de Ecología. Sí, desde el 24 de febrero al 28 de abril en Barcelona se celebra dichas conferencias y tendrán lugar todos los martes a las 7:30 de la tarde. Las conferencias se centrarán sobre diversos temas de actualidad, incidiendo sobre todo en las relaciones entre economía y medio ambiente, cambio global y recursos hídricos, así como otros temas de relevancia ambiental. No podéis perderos la cita este próximo sábado en Riva de Salicer, donde se está ya preparando, vamos, ultimando, mejor dicho, el encuentro para esa entrega de premios del primer certamen de relatos Bosque de Cebrián, donde, como hemos empezado hoy, pues resultó ganador nuestro amigo Celso con el relato Evangelina. Ya está editado el libro con todos los finalistas, y la cita, ya digo, allí en Riva de Salices, a las 9:30, 10, estaremos allí todos. El foro de bosquecebrián.es, que sigue al pie del cañón, y las filas de bosquiciélagos, que siguen creciendo sin parar. Ya contamos con 184 miembros. Los últimos, Argonauta 84, Zuma 77 y Susana 1972. Pues nada, muchas gracias por abrirnos vuestro corazón y permitirnos mirar por una rendija abierta a vuestra vida. Las encuestas, no las perdáis, como estuvimos hablando la semana pasada aquí en el programa de películas de miedo, como era Posesión Infernal y El Exorcista. Pues la gente de bosquecebrián.es ha abierto una encuesta en el foro sobre cuál es, la opinión de todos los bosquiciélagos, la película de miedo de las hasta ahora conocidas, la más terrorífica, Ángel. Y mira cómo ha resultado de momento ganador El Resplandor con un 44% de los votos, seguida muy de cerca por El Exorcista con un 33%. Pero lo del Resplandor es por el doblaje de Verónica Forqué. Versión VO. Bueno, no sé, aquí no aclaran nada. Por eso. Seguro que es por el doblaje. Seguro que no es por eso. En fin, bosquiciélagos, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el sábado allí en Riva de Salices. Y nada, que llega la hora de ese primer aniversario, de ese primer encuentro, un año que ha pasado deprisa y el bosque creciendo tal y como esperabais. Así que, y nada, contar con nosotros para, como siempre, seguir hablando de lo que realmente importa. Fuerza y honor, y hasta el sábado. Pues nada, aquí seguimos, 11 y 23 minutos de la noche, acercándonos a la hora bruja, ¿verdad, Luis? Esa hora siniestra de la medianoche, donde puede pasar de todo, teniendo en cuenta que seguimos con nuestros demonios por aquí. Pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Bueno, algo contaremos. Algo contaremos. Mientras tanto, para ir preparándonos un poco para meternos en harina e ir haciendo otras cositas, vamos a empezar con una... vamos a seguir con una dedicatoria que vamos a hacer a Antonio, que el jueves pasado fue su cumpleaños. Uh-huh. Y está estrenando sus 18 añitos. Bueno, sus 18 añazos, porque ya... Hay que decirlo mirando hacia arriba, porque lógicamente nos puede pegar cogotazos con la barbilla. Entonces, como no pudimos dedicarle la canción porque el programa fue el miércoles, y aunque acabamos casi el jueves, pero ya no lo iba a estar escuchando, pues la vamos a dedicar hoy. Uh-huh. Y le vamos a poner un tema que sé yo que le gusta, aunque como no me ha llegado a decir ninguno, lo he elegido yo, pero bueno. No, creo que le va a gustar. Es un tema de 30 Seconds to Mars, que ya lo hemos puesto no hace mucho, pero bueno, por ser ocasión especial y por ser el cumpleaños de Antonio, va este From Yesterday para ti, y feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Vamos con ello. Bueno, pues aquí seguimos. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Me oís? Es que yo no me oigo nada. A ver, ahora, perfecto. Bueno, pues nada, unos duendecillos están todos hablando del relato del bosque encantado. Pues nada, se nos ha llenado de duendes el estudio y... Y la técnica, pues ya sabéis que algunas veces se pone del revés. Pero no os preocupéis, que aquí continuamos en el 107.3 de la frecuencia modulada, en Onda Merlin Comunitaria, y también a través de www.elabrazodeloso.es. En nada tendremos la canción, la dedicatoria que comentaba antes Ángel. Y voy a aprovechar pues para comentaros un poco también los siguientes apartados del programa. En el cine de Ángel vamos a hablar de los Oscar de Hollywood. Vamos a hacer una radiografía, bueno, pues ya sabes, la crítica habitual, gracias a Se había perdido los papeles y nunca mejor dicho. Nada más que ha estado Ana al quite. Así que vamos a hablar de los Oscar con un título que ya es sugerente, el día que Hollywood miró para otro lado. Después hablaremos de... Nos iremos de viaje por esos museos extraños, los museos raros que hay en el mundo, con cosas sorprendentes. Y luego un poquito más adelante, si todavía os apetece, como decía Ángel, un poquito de sobresalto y de misterio, pues abriremos la trampilla del sótano para hablar un poco de satanismo. Eso será más adelante, después de la medianoche con mucho. Hasta entonces, pues aquí estaremos, en el abrazo del oso. Yo creo que lo mejor es escuchamos un poquito de música y enseguida pues estamos con la dedicatoria. Pues que vamos a cambiar un poco las tornas. Como nos hacen de vez en cuando viajes inesperados, pues sección inesperada. Vamos a irnos directamente de viaje, vamos a irnos a esos museos que os comentaba antes mientras solucionamos un poquillo la parte técnica. Museos raros, ¿os apetece? La verdad es que usualmente cuando uno cita la palabra museo, hay quien empieza a bostezar de manera inmediata. Sin embargo, la verdad es que hay cientos de establecimientos alrededor del mundo donde no habría tiempo para aburrirse. Por ejemplo, ahí están los museos eróticos, esos establecimientos dedicados al mundo del sexo. Y ojo que existen varios en el mundo, donde se nos muestran objetos bien curiosos y que son todo un éxito. Pero quizá el más llamativo de todos, tal vez por tener un inquilino histórico, sea el Museo Erótico de San Petersburgo, donde su atracción principal es nada menos que un pene. Sí, mamá, se ha oído bien. Un pene. Madre mía, pero esto es increíble. De casi 30 centímetros. Embalsamado. Y además de Rasputín. Ya sabéis que Rasputín era aquel extraño monje que vivió en los tiempos de los últimos zares de la dinastía Romanov en Rusia, antes de la revolución, en el primer cuarto del siglo XX. Era un personaje peculiar, muy peculiar, y bueno, pues aparte de ganarse el afecto y la admiración de la zarina y luego del propio zar y de toda la corte, pues se decía que tenía su aquel, que tenía su encanto. Pues a lo mejor el encanto radicaba en esos 30 centímetros, según dicen, del miembro de Rasputín, al que se le achacan incluso poderes milagrosos, entre ellos sanar a los hombres de la impotencia, por lo que este museo erótico de San Petersburgo es especialmente visitado por los varones. Si os metéis en internet, lo veréis enseguida, ¿eh? Porque hay el primer plano de la del frasco con los 30 centímetros de Rasputin. No os lo perdáis si un día vais a San Petersburgo, el museo erótico. Y si piensas que eso ya es extraño, pues contaros que también existe en Islandia un museo exclusivo, sí mamá, otra vez, de penes. Es único en el mundo y agrupa diversas formas fálicas, de todas las formas vivientes, ¿eh? Tenemos mamíferos, y hay un pene que es la estrella de este museo en Islandia, un pene de ballena, que mide 1,70 metros. No tenía ni idea hasta hoy que las ballenas tenían pene, pero bueno, esto del National Geographic es interesantísimo. El proyecto ha tenido un enorme éxito, y lo cierto es que están saliendo como setas, nunca mejor dicho, hablando del tema erótico, están saliendo como setas museos de este género por Gran Bretaña, Francia, Italia y la India, en Vietnam, Malasia, Japón, Corea, Estados Unidos y otros países, como así lo asegura Olinka Vistika, que es la creadora del Museo de Penes, en este caso el que tiene la sede en Zagreb, en Croacia. ¿Lo visitarías, Ana? ¿Lo ves de interés? ¿Por qué no? Puede estar bien. Curioso. Una cosa curiosa. Así que nada, entre los 30 centímetros de Rasputín y el 1,70 m de la ballena, hay luego una larga medida. La ballena es más grande que yo, ¿eh? ¿Eh? El de la ballena, que es más grande que yo. Bueno, un poquito de música. Y en el museo que dirigen en Islandia, en Zagreb, en Croacia, nuestra Olinka Vistika, pues también tiene su parte, ya no solo de la erótica, sino también la parte un poco sentimental, la parte sentimental. Y es un rincón del museo destinado al amor, pero al amor un poco al despecho, al amor despechado. Entonces es una sala con el objetivo de transmitir ese primer impulso de destruir o de tirar por la borda todo lo que nos recuerde una experiencia dolorosa y traumática. Entonces, en esta parte del museo tenemos múltiples objetos enviados de todo el mundo que forman una enciclopedia del amor marchito. Entonces, tenemos poesías, tenemos un cuadro al óleo enviado del Reino Unido, un vestido de bodas de Italia, o incluso, ya que está la estrella de esa zona del museo, un cálculo procedente de la vesícula biliar de un esloveno que lo consideró consecuencia y recuerdo de una relación dolorosa y apasionada. Madre mía. Y está allí el cálculo biliar de este esloveno. Bueno, esto en cuanto a los museos eróticos, pero el siguiente es el Museo de Pasta de Dientes. Ahí está, minutos musicales en la raza de los. El mayor museo de pasta de dientes es la iniciativa de un dentista que hace copias de dentísticos desde el año 2002 y las expone en su clínica de Michigan, en Estados Unidos. Junto con en el museo de pasta de dientes, la estrella es un tubo recogido en un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. La página web es ya lo más grande, www.toothpasteworld.com. No nos vamos a parar a deletrearlo, pero bueno, es el Museo de Pasta de Dientes. Y del Museo de Pasta de Dientes de Michigan al de Báteres, también en Estados Unidos, en Boston, es el Museo Americano de Inodoros, con Báteres por todas partes. Los hay de cerámica, de madera, de hierro, decimonónicos. Son de exposición. Así que no son de no usar, no se pueden usar. En España, el coleccionista salmantino José María del Arco Ortiz cuenta con un millar de orinales, cuñas y palanganas recogidas desde 1980 y que exhibe puntualmente. Esto es en Salamanca. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué te parece este museo? Hombre, si te da un apretón por lo menos. Sí, son de no usar. Pero hay gamberros en todas partes, ¿verdad? Por favor, si ve en el Museo de Salamanca o este de Boston de Inodoro, si ven entrar Ana Muñoz, no la dejen. No la dejen, por favor, no la dejen, que puede ser un absolutamente escándalo. Y muy cerquita de Pastrana, Anita, Sayatón. Ah, sí. Bueno, cerquita, sí, cerquita. Está el Museo de Embudos. Oh. De coladores, de sí, embudos, sí, sí. De, ¿sabes? Con 130 embudos. El Sacedón también. ¿Eh? Ajá. Está curioso. ¿Tú, Ángel, cuál de estos te parece así más interesante? ¿El de Rasputín, el de Inodoros, el de la pasta de dientes? El de los inodoros, sin duda. El de los inodoros. Porque el de Rasputín me iba a deprimir un rato, pero bueno. Me quedo con el de los inodoros. El de los inodoros. Y hemos reservado el último lugar para un museo que tiene casi 150 años de historia y que se ha convertido en parte de la cultura de un país. Y uno de los atractivos turísticos de todo México, nos referimos al Museo de las Momias de Guanajuato. Todo empezó en un cementerio en la localidad en el año 1865, cuando pues bueno, iban a trasladar unas tumbas de esas que caducan y que nadie reclama. Exacto, que nadie reclama. Esa. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando al sacar los cuerpos se encontraron con que algunos estaban perfectamente, bueno, entre comillas, conservados, momificados, ¿no? Pero vamos, que conservaban sus ropas casi intactas para el paso del tiempo, ¿sabes? O sea, el pelo, en fin, llamó mucho la atención. Se pensaban que aquello era una cosa, pues, de la tierra de aquel lugar, que es una tierra, pues, muy rica en calcio, perdón, en calcio. Fósforo y minerales. En fin, que no se sabe muy bien si es la tierra o si es el milagro o lo que sea. ¿Cómo tenemos los duendes esta noche, por Dios? El caso es que son más de 150 las momias que se pueden visitar en este ya museo. O sea, antes pues se tenían a las momias amontonadas en un rincón del cementerio en Guanajuato y ya por fin se hizo el museo, con un nuevo diseño para el año desde el año 2007. Están colocadas en unas urnas transparentes y ahí se encuentra la momia más pequeña del mundo. Tiene el récord Guinness porque es una señora que murió embarazada. Ahí está. Y se momificó ella y el feto. Entonces es escasamente, vamos, como la palma de la mano aproximadamente. Está la momia más pequeña del mundo. Y claro, pues ahí hay todo tipo de curiosidades, pues desde gente que... Incluso hay una momia que se sabe, después de desenterrarla, que la enterraron viva, por el gesto que tiene, así con los brazos cubriéndose la cara, y un rictus de dolor, y algunas cosas más, en fin. En el Museo de las Momias de Guanajuato, que es otro de los museos más curioso que hay por el mundo. Casi que me quedo con este, con el de los inodoros. Con el de los inodoros. Me quedo con este, con el de la momia de Guanajuato. Bueno. Museos raros, viajes para todos los gustos, esta noche aquí, en el Abrazo del Oso. En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues nada, Ángel, ahora, después de visitar esas tierras tan ricas en calcio de Guanajuato, un relax de música, por favor. Sí, porque antes los duendes están graciosillos esta noche. Y antes hemos intentado poner una canción para dedicársela a Antonio porque fue su cumpleaños el jueves pasado y no hemos podido ponérsela. Entonces no penséis que la cosa se va a quedar ahí y no la vamos a poner, que ya hemos conseguido arreglar el pequeño problema técnico que había. Y la vamos a poner ahora. Entonces, pues si para acordar un poco el tema que vamos a poner, vamos a poner uno de que se llama From Yesterday del grupo 30 Seconds to Mars. Ya no sé ni lo que iba a decir. Y como decíamos antes, se lo vamos a dedicar a Antonio porque el jueves pasado fue su 18 cumpleaños. Felicidades. Y luego el cine. Y luego el cine. Tenemos cita con la alfombra roja, con los Oscar. Sí, bueno. Estuviste ahí de corresponsal en Estuvimos ahí backstage. Intentamos pasar desapercibidos, pero no pudo ser. Mira, ya sabes que ya nos vamos siendo conocidos en el mundillo, entonces, ¿sabes? Nos invitaron a las galas y todo esto. Estuvo bien. Bueno, vamos. Pero antes, antes del cine está canción dedicada, muchas felicidades, vamos con ello. sisters. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Ya estamos de lleno en el cine de Ángel, apartado del séptimo arte, dedicado a toda la gente que le gusta el cine. Y como dice Eduardo, que te deja algunas veces con ganas de no ir al cine. O de no ir. ¿Tú crees que realmente es el séptimo arte? Alguna vez. Alguna vez, ¿verdad? Alguna vez. Bueno, pues se supone que esta noche lo que vamos a hacer es hablar de esa ceremonia donde dan los premios a lo que se supone que representa ese séptimo arte. Los Oscars. Los Oscars. Como decíamos antes en este impasse que hemos tenido de música, la 81ª, ¿no? 81, sí, sí. 81ª gala de los Oscars, la de este año 2009. Pues, úsase, la 81. Que después de tantos años parece ser que ha sido la primera que ha roto un poco con lo que venía establecido hasta ahora. Porque de las 24 estatuillas que se han repartido, solo 8 se han quedado en tierra norteamericana. Que ya es decir. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un poco... Había dudas, porque parece ser que en los últimos años venía apuntando cambios de no ser los Oscar establecidos. De decir, tal película se lo van a dar porque sí. Parece que estaban intentando romper un poco con eso, aunque a mí me sigue pareciendo un poco pantomima, pero bueno... Aquí los que están abogando por el hecho de que la Academia se está replanteando las cosas y que realmente está buscando buen cine y tal, parece ser que este año han tenido el argumento justo y necesario para decir que sí, que la Academia está cambiando sus criterios, y sobre todo porque les ha venido rodado, porque con la gran triunfadora que ha sido Slumdog Millionaire, la película india, que es esa especie de ¿quieres ser millonario?, que a falta de Carlos Sobera pues cuenta una historia bastante dura de lo que es un poco la sociedad en la India, y pues, lo podéis imaginar de este tipo de películas lo que representan y lo que reflejan, que pues como es una típica película de bajo coste donde no hay actores conocidos, donde está rodada prácticamente entera en la India, e incluso tiene parte del metraje rodado en indio, no ni siquiera subtitulado, ni, o sea, subtitulado sí, pero no doblado al inglés, pues como que era lo típico que va a ir derechita a la estantería del videoclub, pero mira tú por dónde, de 10 nominaciones que tenías ha llevado 8. Entonces ha sido pues la gran triunfadora de la gala, y ha sido lo que ha servido para decir que la Academia de los Oscars pues parece ser que por fin está empezando a buscar buen cine. Marketing, no marketing, si esta película es buena o no, muy buenas críticas tiene. He de confesar que todavía no la hemos visto, aunque la tenemos en las tareas pendientes de verla, así que seguramente... ¿Pero ya se ha estrenado aquí? Sí, sí, ya está estrenada, estaba ya... Recuerdo, no tengo el dato ahora mismo a mano del día, pero ya lleva un par de semanitas, ¿no? Ajá, sí, sí. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, tanto de público como de críticas, la bastante bien. Y bueno, pues la veremos. Ya después de ver que ha sido tan premiada y tan laureada, pues habrá que ver si tiene algo o no tiene algo. La ponen muy bien, la ponen muy bien y la ponen muy mal, es lo de siempre. Por un lado la critican de efectista y superficial, y por otro dicen que lo que representa es crudo y real, sin tapujos de ningún tipo. También la catalogan de tramposa, pero por otro lado la catalogan de realista y eficiente, o sea que es un poquito controvertido. Entonces normalmente cuando hay opiniones tan dispares, algo tiene que haber, o lo uno o lo otro. Uh-huh. Entonces pues nos iremos a verla y vendremos diciendo si nos ha parecido superficial o realmente es buena película. Muy bien. 8 Oscars ha llevado. 8 Oscars, pues será de las películas de la historia que más se haya llevado. Pues son bastantes, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... No recuerdo ahora mismo Ben-Hur y Titanic cuántas se llevaron. Creo que sí, 11, 12, no sé cuánto. Titanic creo que fue 12, me parece. 12. Pero que 8... 8 es un número... No, lo ha puesto muy alto. En el ranking 8... de Oscars... Lo que pasa es que, claro, ahora se supone que estamos en una nueva era. Entonces, claro, la Academia ya va a buscar buen cine. Entonces habrá que ver lo que pasa a partir de ahora. cosas curiosas que ha habido aquí, pues parece ser que lo que más han celebrado es que parecía que estaba cantado que la del curioso caso de Benjamin Button iba a ser la gran ganadora, pero ahí entraba un poco en discordancia con lo que era la típica entrega de premios de los Oscars, donde esta película es la que va a ganar, y no sé, como que lo llevaba ya desde su producción el hecho de que iba a ser la que se iba a llevar todos los Oscars habidos y por haber, y yo creo que pues es que todas estas cosas, yo es que no me lo creo, partiendo de que no me creo lo de la ceremonia de los Oscars, ni de que lo juzguen, ni que lo miren, ni que digan si esto está bien o no. Yo creo que está todo amañado, pero bueno, hasta el punto que hasta Penélope Cruz ha llevado un Oscar, por Dios. ¿Ahora qué va a hacer? Ahora tiene que dejar a Javier Bardem, ya no puede seguir con él. ¿Por qué? A ver, porque la carrera profesional de esta mujer no se ha visto por su experiencia cinematográfica, sino empezó con, ahora no me va a salir, Tom Cruise, gracias. Uh-huh. Se metió en el mundillo, luego Matthew McConaughey para cambiar un poco de aires, ahora va saltando de una, ahora ya tiene que ser directores, pues ya tiene el Oscar, ya. Lo que pasa que también es un poco, no sé, me da un poco de vergüenza ajena, porque tenemos dos actores españoles con Oscar y para mi gusto son dos impresentables. Un poco vergonzoso el tema, porque tanto Bardem como, pues, no sé. Pero bueno, aquí seguramente se me echarán encima, pero si queréis decir algo... Pero cuando dices impresentables, ¿te refieres a la faceta artística o a la faceta personal? ¿O a la faceta personal enturbiando la artística? ¿A qué te, qué quieres decir? Digamos que es un poco ese saber estar que tienen que tener las personas públicas en determinadas circunstancias. Uh-huh. Donde no puedes amenazar a un periodista de que le vas a pegar, ni a alguien que te vaya a pedir un autógrafo mandarle al pedrete, por no decir una cosa más malsonante, ¿vale? Uh-huh. Que entiendo que la gente llega a ser muy pesada. Uh-huh. Y somos muy plastas, y ves a alguien que es tu ídolo, con comillas muy gordas lo de ídolo, y te vuelves loco y quieres que te firme todo, hasta las bragas si las llevas. Pero yo siempre, tú siempre, ¿verdad? Yo también, yo siempre hago eso. Yo voy con el tanga ahí a que me firmen el tanga donde sea. Pero independientemente de eso, hay que unas formas que hay que mantener, y por mucho que por dentro estés diciendo que estoy hasta el gorro de firmar autógrafo y tal, pero tienes la pequeña obligación de seguir haciéndolo mientras estés en público. Luego ya en privado puedes hacer lo que te dé la gana, porque todos tienen derecho a su vida privada, efectivamente. Pero, en este caso, el señor Javier Bardem, pues como que de eso adolece un poquito. Y Penélope Cruz, ¿qué quieres que te diga? No sé vuestra opinión, pero vamos, a mí, personalmente, nunca me ha gustado. No sé, Luis, ¿a ti qué te parece? No sé, ¿sabes qué pasa? Que las películas, sobre todo, que ha protagonizado esta actriz, son un género que no me gusta mucho. Entonces, muchas de ellas no las he visto. Reconozco que vi Jamón. La primera, así, donde se la empezó a conocer. En fin. Pero luego, a partir de ahí, reconozco que no he visto prácticamente ninguna. Alguna cosa, momentos. O sea, yo creo que... Yo quiero decir un apunte, hablando ahora de Jamón. Jamón que también salía Bardem. Tenía 16 años. Y salía ahí... luciendo palmitos, sí. Era el gesto que estaba haciendo Fernando al otro lado del micro. Y nadie puso la voz en grito diciendo que eso era un abuso, ni nada de eso. No sé. Es verdad, se ve que por aquella época no estaba tanto lo del abuso de menores y esas cosas, ¿no? O era con consentimiento. O es que era Bardem, que también puede ser. Lo que pasa es que creo que en aquella película no era solo Bardem el que daba rienda suelta todo lo que pudiera. No, era... Eduardo Moreno, buenas noches. Se niega a hablar, de momento. Le tenemos aquí, se lo está pensando. No quiere hablar. Se está pensando lo que va a decir de Penélope Cruz. Buenas noches. ¿Ves? Ahora ya se lo ha pensado. Me estaba negando a hablar porque este micro no es el mío. Esto, a ver, técnicos de este país. Me parece que va a ser aquel. Hola. ¿Ves? Este sí es el mío. Además que este sí es de mi talla. Muy bien. Encantado, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí con los Oscar, Eduardo. ¿Qué opinión te merece Penélope Cruz? Así de golpe, para empezar, nada más llegar. Para empezar, nada más llegar. ¿Te parece normal que yo venga aquí al programa y me hagan esta pregunta? Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no... Vale, ahora hablar de tu libro, pero llevo un rato despotricando, no voy a despotricar yo solo. Penélope Cruz. Sí. Pues... ¿Merecido el Oscar? ¿Merecido el Oscar? Es que vamos a ver, hay que poner las cosas en su sitio. ¿Qué es un Oscar? Eso es otra cosa que ya hemos dejado ahí un poquito... ¿Merecido? Pues bajando el Oscar del pedestal, por supuesto. Por desgracia, el Oscar es algo que vende mucho en el mundo del cine. Pero es un producto comercial, vamos, una forma también de lanzamiento. Penélope es un producto que está funcionando. Entonces se le ha dado un premio, no porque sea gran actriz ni nada por el estilo. ¿Ves? Por eso ahora es donde se tercia el cambio de Javier Bardem por un director de cine, por ejemplo. Claro, es que si estuviéramos hablando de que le han dado el Nobel, pues diría, no, merecido, ¿por qué? Pero el Oscar, ¿qué es el Oscar? Fachada y marketing puro y duro. ¿Creéis que si en vez de ser Woody Allen el que hubiera dirigido esta Vicky Cristina a Barcelona, que es la película por la que se ha llevado el Oscar a la mejor actriz secundaria, si en vez de ser Woody Allen hubiera sido otro, ¿le hubieran dado el Oscar? Es la película buena. Pero yo creo que el Oscar es también un reconocimiento al resto. A su dilatada carrera. A su envolver. Su amplia experiencia. Envolver no pudieron dárselo. Suele pasar también eso. Y. Yo qué sé. Como no te lo dimos por la otra, porque había. Estaba la Queen. Que pagar los derechos de la otra productora. Pues ahora te lo damos. Porque además la productora de ahora paga más. No nos engañemos, los premios suelen ser esos. Suelen ser. Buena parte comprados, entre comillas. Claro, por eso son cubiertos dándole 8 a Slumdog Millionaire. Ahí ya para tapar un poquito las bocas. Es decir, esta que es de bajo coste. A esta chica le han premiado en casi todos los festivales donde se ha presentado la peli y eso, ¿no? Le han dado otros premios también. Sí, no, sí, ha habido mucha. Está defendiendo, está de abogado del diablo. ¿Eh? Como es el mes de Satán, pues es el abogado del diablo. Quiere decir que. Sí, vamos a ver, yo no reconozco. Puede haber tanta gente equivocada. No, si soy yo el que está equivocado, ya lo sé, pero bueno, yo voy a... No, vamos a ver, no me he expresado con claridad. Quiero decir que yo defiendo lo que comentabas antes también, que es una actriz que probablemente todavía le quede mucho que dar, si es que no lo ha dado todo ya. O sea, a lo mejor vamos a pensar. Es que como haya dado todo, ¿no? Ya apaga y vámonos. Pero que es curioso, que es no deja de ser curioso que en todos estos certámenes, en los Globos de Oro, en el otro día en Inglaterra, no sé dónde, que han coincidido en darle el premio a ella. O sea, que parece ser que hay unanimidad, que muchas veces no la hay. Sí, como en los Oscars salta la sorpresa, pero tiene un buen representante, vamos. Muy cantado. Que vende mucho estar saliendo con un ganador del Oscar, por un caso. Yo lo que no estoy de acuerdo aquí con vosotros es en el tema de los Oscars. O sea, los Oscars es uno de los acontecimientos mundiales, es un acontecimiento planetario. Pero porque te lo venden así. Bueno, es un producto de marketing, claro que sí. Sí, es un producto de marketing. Que si la es y sobre todo es un producto historia. De marketing americano. Claro, estoy de acuerdo, pero es un producto por donde pasa la historia. Y sí, un Oscar en un momento determinado hace inmortal a alguien. Y a lo mejor nadie ya se acuerda de más, pero sabe, pues eso, o sea, hacen, por ahí pasa la historia. Y pues mucha gente ya no se olvidará del momento este de Penélope Cruz. O... No, y sí es cierto que a muchos solo se lo recordarán porque en algún momento se llevó un Oscar. Pero durante muchos años los criterios que han utilizado para premiar películas se han centrado muy poquito en ese séptimo arte con el que empezamos la sección hoy. O sea, más que séptimo arte era cuánto dinero me das. Y eso es un poco vergonzoso. Que encima Ya, claro, porque lo gusto de los americanos es, ya, eso sí. Eso, cada uno tenemos nuestro... En fin, pero ha habido luego momentos que han hecho justicia. Cuando le dieran, por ejemplo, el Oscar a Anthony Hopkins por El silencio de los corderos, que todo el mundo decía que imposible, no se lo van a dar jamás. Pues ahí también se hizo... Y era una película que tenía toda la carrera hecha, porque ya va estrenada... Sí, pero también hay veces que, a ver, tendrán que hacer... Si lo está diciendo todo el mundo, que tiene que ser esto, tiene que ser esto. Eso como dijo una vez Tarantino, que cuando... Creo que fue por Pulp Fiction, que le dieron el Oscar, me parece que fue. Y ya sabéis cómo es este hombre. ¿Cómo es? No tiene pelos en la lengua. Y dijo que, claro, teniendo en cuenta que no habías competido con ningún dramón ni ninguna película de gays, pues que era normal que se llevara el Oscar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Fernando, ¿qué pasa? Ah, que hablando de Tarantino, que pronto va a estrenar una peli con Brad Pitt de nazis. ¿Ah, sí? ¿Brad Pitt también se sube a la moda de los nazis de...? Sí, no, pero va a ser por lo visto una película muy bestia y Brad Pitt es el jefe de un comando que se dedica a matar nazis, pero a lo bestia. ¿Una película bestia de Tarantino? No puede ser. Creo que estás equivocado. ¿Pero de nazis o de neonazis? No, nazis. Tarantino hace películas bestias. De los años 40, sí. Muy bien. No hace pelis bestias, ¿no? Ya sabemos cómo es. Estaba pensando en una bestialidad de Amenábar que también está por venir, que creo que se llama... ¿Es verdad? Agora. Agora. Pues, Agora. Tiene la... Este... Han visto las primeras imágenes, ¿no? Sí, sí. Ya por eso ha salido ahí. Raquel Welch. La protagonista, digo. La ha rescatado. Eso sí que es una obra de arqueología y no la película. Eso iba a decir, ¿está viva? No. ¿Cómo se dice el apellido? Raquel Welch. Welch. Ah, he dicho Raquel Welch. No. Desde hace mucho que no se aparece por ningún... No sé, le gusta el cine clásico, pero... Sí, sí. En fin, tenemos que decirle a la redactora jefe que no, lo de... No me muevas el micrófono. Arrastrar el micro por encima de la mesa no queda nada radiofónico. Y ponerlo apuntando hacia uno de los locutores tampoco. Pero bueno, vamos a seguir repasando un poquito los Oscar, porque nos estamos yendo un poco de tema, así que lo vamos a hacer rapidito, que tengo ganas de ir a nuestros demonios. ¿Así? ¿Hay demonios? ¿Hay demonios? Hay demonios, hay demonios. Uno tiene que estarle comiendo la cabeza a Mickey Rourke de una manera tremenda, porque después de llevarle diciendo así como cerca de un mes que se lo iba a llevar él por su luchador, de repente sale Sean Penn con un papel de ahí, toma ya, y se lo quita. Claro, ya tenía razón Tarantino. De todas maneras, estamos hablando de... ¿Cómo has dicho se llama este señor? Bien, Mickey Rourke. Mickey Rourke, ¿no? Sí. ¿Estamos hablando de actores? ¿Seguro? Dicen que es su mejor papel. Tú fíjate si lleva años. Desde aquellas 9 semanas y media, el corazón, para mi gusto, El corazón del ángel ha sido la única película donde le he visto actuar. ¿Actuar? Sí. En El corazón del ángel. De Alan Parker. Sí. ¿No? Gran película. Me ha gustado. Mickey Rourke. Por cierto, era De Niro, ¿verdad? El que hacía de demonio. De demonio, claro que sí. Pero la primera vez que vi aquella película, que era cuando venía con todo el halo aquel de... Esa las imágenes está. Aquellas que tenía sobrecogía. Está bastante bien. Sí, sí. Y ahí está la interpretación de Mickey Rourke, bastante correcta. O sea, luego ya, pues a ver, 9 semanas y media, donde... ¿Quién miraba a Mickey Rourke? Siendo Kim Basinger. Seamos sinceros. Vale. Y ha estado bastante perdido por ahí. Luego empezó con sus paranoias de meterse a boxeador profesional, entre comillas, lo de profesional. Y ha hecho un poquito de todo menos cine. Sí, yo creo que fue su mejor papel, fue ese, ¿no? Aquella velada de boxeo. Lo malo que tuvo aquella velada de boxeo es que creo que intentó tumbar al contrincante, pero no con los puñetazos, sino con el olor del sobaco. Sí, ¿no? Entonces, como que... Y no, pero eso fue... Vamos, entre los dos hicieron un papel impresionante. Sí. El otro haciendo que se caía y esto. Yo creo que ahí le hubieran dado el Oscar al otro. Sí. Pero bueno, la cuestión es que parece ser que con esta... Sí, por eso no le sale bien, porque el otro lo hizo mejor. Con este luchador que había... Se titula así la película. Pues sí. Estaba todo el mundo diciendo que era su mejor papel. Con poquito su mejor papel. Sí, aprendió de aquel de la edad de fijarse en el otro, ¿no? Por eso le salió también esta vez. Pero que había acontecido ahí aplaudiendo cuando salió Sean Penn a llevarse el Oscar por Mi nombre es Harvey Milk. Hombre, hablando de había acontecido siendo Mickey Rourke, es mucho decir. Bueno, o sea, sí, hay que decir que es un poco reiterativo, ¿no? Había acontecido Mickey Rourke, pues sí. La verdad es que mover esa cara es complicado. Sí, sí. Luego tenemos también a Kate Winslet, que se llevó el Oscar a la mejor actriz protagonista por El lector. Y bueno, haciendo un poco de repasito, pues mejor película se lo llevó Slumdog Millionaire, que lo hemos dicho antes. Si queréis, lo que vamos a hacer va a ser ir directamente al resumen, y así no lo extendemos más, porque tampoco tiene mucho sentido. Y un último apunte, estaba casi cantado que Heath Ledger se iba a llevar el Oscar póstumo. Uh-huh. Por su interpretación en El Caballero Oscuro. Ya hablamos aquí en su día cuando hicimos el comentario sobre la película de el Joker de Nicholson y el Joker de Heath Ledger. Para mi gusto son diferentes y para mi gusto son buenos los dos. Sé que en aquel día Eduardo defendió a Jan Nicholson a capa y espada. Sí. Pero para mi gusto también el de Heath Ledger es un Joker espeluznante. Y lo hizo bastante bien. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es si hubiera tenido... seguido vivo, se lo hubieran dado. Pues claro, no lo vamos a saber. Es probable que sí. Yo por lo menos pienso que sí se lo hubieran dado, porque la verdad es que se lo curró el papel. Pero no lo vamos a saber. Ha quedado como Oscar póstumo y siempre quedará la cosa ahí de que se lo dieron porque falleció. Entonces, pues, ¿quién sabe? Eso nunca lo sabremos, hermanos. Muy bien. Y así que vamos a ir ya con el resumen. Vamos a hacer un poco un repasito del palmarés del... ¿cómo era? Oktoberfest. No. Okay. La 81 edición. ¿En qué estaba yo pensando? Pues como decíamos antes, Slam 2 Millones se llevó 8, la mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, fotografía, montaje, banda sonora, canción y sonido. Creo que le falló el montaje de sonido, curioso, le dieron el de sonido pero no el de montaje. El curioso caso de Benjamin Button, que era la que se iba a llevar todo, solo se llevó 3, dirección artística, efectos visuales y maquillaje. Mi nombre es Javi Milk, se llevó 2, el del actor protagonista para Sean Penn y el mejor guion original. El Caballero Oscuro también se llevó 2, el que decíamos de Heath Ledger como mejor actor de reparto y el montaje de sonido. Y Kate Winslet se llevó el de mejor actriz por el lector. Luego tenemos a... el de mejor actriz. Vale. Es que está Eduardo Juguetón. Es lo que tiene, cuando viene de trabajar viene muy tonto. Tenemos una voz, bueno, que off por ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, continúe. Penélope Cruz, mejor actriz de reparto en Vicky Cristina Barcelona. Wally fue la mejor película de animación. Hay Departures, es la mejor película de hablando inglesa. El Funambulista, creo que es el título, es el mejor documental. Smile Pinky, el mejor cortometraje documental. Y la del cortometraje de ficción, me niego a leerlo, salvo que alguien me ha hecho una mano, porque la verdad es que el titulito se las trae. Pues ¿por qué me lo tratas a mí? Porque Eduardo está muy tonto y no va a ser capaz de leerlo, así que... Madre mía. The Pig Spetzlund. The Pig Spetzlund, o algo así. Cortometraje de ficción. Es que el titulito se las trae. ¿Podemos repetir esa frase? No. Vale. Y como último cortometraje de animación, este se lo vamos a dar a la redactora jefe, que para eso sabe francés. El último momentos de tensión. La Maison en Petit Cube. Es que bien lo ha leído. Si lo hubiera leído yo hubiera quedado fatal. Pues ese ha sido el palmarés de esta edición de los Oscars. Fernando, dínoslo. Fernando quiere ver algo y quiere que... ¿Qué quieres ver? Tiene una duda con respecto a una de las películas, uno de los premios recibidos de los Oscar. Estamos aquí esperando. The Pig Spetzlund. Anda, mírale, fíjate. ¿El cerdo qué? ¿Y eso qué quiere decir? Spetzlund. Se no lo sé. El cerdo Spetzlund, esos. Sé que aparece un nombre, sí, porque... Pero es un nombre raro, tiene que ser así como alemán. Claro, es alemán, yo lo pronuncio en alemán. ¿Sabes alemán? No. Qué desaprovechado estás aquí, Fernando. Pues nada, eso ha sido el cine de la semana. Vale. Sí, señor. ¿Visteis la gala? ¿La visteis? La 81. Yo debo reconocer que no la vi. Yo la verdad es que a esas horas estaba durmiendo. Hasta el Oscar, como me dijeron que el primero iba a ser el de Penélope, pues me quedé a verlo. Yo creo que lo primero que dijeron. Me sorprendió muy gratamente el presentador. Sí, la verdad es que decían que este año había sido... se había agradecido el cambio. Y que incluso la ceremonia no había sido tan aburrida como otros años. Creo que demostró ser un... Vamos, yo no sabía que ese actor había hecho comedia. Lawrence Mark y Bill Condon eran los presentadores. Vamos, hubo un momento de comedia musical bastante bueno, ¿sí? A ver si es que ya que lo montan bien. Ahora, a mí me gustaría saber si esto, en vez de hacerse todos los años en Estados Unidos, cada año lo hiciera un país, ¿cómo quedaría? No, pero vamos, sobre todo... Es como las Eurocopas y estas cosas, cada vez se celebran en un sitio, los sería mundiales como, igual. Como Eurovisión sería esto. Ahora, por ejemplo, ¿quién se ha llevado el Oscar a la mejor película? La India. Pues el año que viene se hace en la India. Y a ver qué hacen. No estaría mal. No estaría mal. Pues, entonces lo que pasa es que me parece a mí que sería el último año que se lleva una película de por ahí algo. Lo iban a hacer de tal manera que todos los años lo hicieran ellos. Por cierto, que Spielzeug significa juguete en alemán. La tierra del juguete, del cerdo de la tierra del juguete. Puede ser así. Pero es en parte en inglés, parte en alemán. Es algo raro. El juguete. Spielzeugland es el nombre del. Espérate, sitio. A ver si hemos leído mal. Y en vez de ser corto de ficción, va a ser película de porno. Porque el juguete cerdo me suena un poco mal. No, el cerdo de la tierra del juguete o de. La tierra del juguete es como se dice en alemán, el nombre del sitio. Entonces es en inglés. El cerdo de Spielzeugland. Spielzeugland significa la tierra del juguete. Bueno, es un cortado en traje de ficción, puede ser cualquier cosa. Vale. Me callo, solo era una foto. Hubo luego un momento rosa en la gala. En realidad creo que fue un momento de bastante tensión, no sé si se ha comentado. Pero casi daban ganas de salir corriendo de ahí cuando en primera fila Brad Pitt y Angelina Jolie. Bueno. Y presentan a Jennifer Aniston en Washington, o como se llama, para presentar un. Sí, pasó. Un Oscar. Y se iba con otro actor. Toma. Y empezó, Angelina Jolie empezó a mirar con la mirada atravesada. Lo que hizo fue echarle una sonrisa diciendo aquí estoy yo. Y la otra le tiró de los pelos. Y la no, pero me llama la atención cómo buscan ahí. Cómo despachó el Oscar en un momento, vamos, en un nerviosismo y un. Hay un momento de tensión bastante, a ver, bastante curioso. Ese tipo de situaciones. Sabemos lo que producen y por el hecho de que sean actores y sean famosos no le va a dejar de hacer el mismo efecto. O sea. Es curioso que ella a mí me llamó mucho la atención que aceptara, sabiendo perfectamente que iban a estar ellos dos en primera fila, que aceptara. Sí, pues además si tienen clarito dónde se va a sentar cada uno, ¿eh? Y dónde se va a sentar este y dónde va a estar el otro. Y a lo mejor pensó que le iba a llevar mejor. No sé. Para mí fue el momento tenso de la velada, ¿no? Momento tenso de la gala, sí. Como curiosidad. También es curioso que coincida un matrimonio y estén nominados los dos. Sí. Pero bueno, hombre, hubiera estado bien. Fíjate que tiene que salir, le tiene que dar el premio. Eso sí que hubiera sido curioso. ¿Se le hubiera dado el Oscar o se lo hubiera tirado? Las cosas de las galas. Las cosas del directo. Morbo que. Queda también. Ahí está la cosa. Es que seguimos en lo mismo. Es lo que vende. Y Brad Pitt, Angelina Jolie en primera línea y salir Jennifer Aniston. Por eso lo ven seguro. La noria y verlo, aquí hay tomate y todo eso, pues hasta los Oscars. Si es que es lo que vende. Pero bueno. ¿Y Benicio del Toro no lo hubierais nominado por lo menos? Sí. ¿Por el Che? Sí, para que saliera de la casa. Ha venido este tonto hoy, es que está. Estuve ayer viendo Che el argentino. ¿Y qué tal? Y es una obra maestra para mi gusto. No, pero lo suyo hubiera sido que por lo menos hubiera estado en algo, en la película, pero es que no. Ya, se lo habían dado todo luego, ya, pues ya no necesito más. Ya, pero yo qué sé. Me encantó, yo recomiendo esa película. Es que no está nominado en ningún sitio. No sé, a lo mejor la. ¿Dónde está el establishment americano, eso del Che, no. No, ese es el problema. Funciona más en Europa y en Sudamérica. Es que no critica al Che, ¿no? Es como un documental, pero. Claro. Muy pro. Pro Che. Muy pro valenciano. Mira que me repatea a mí lo que hacen con los títulos en este país. Porque narices le tienen que poner el argentino detrás. Porque el argentino. Ya, ¿y qué? Que lo hubieran dejado con el Che. Que por eso la llamaba Che. De todas formas, es para diferenciar la nueva, la de Che Guerrilla, ¿no? Che el argentino, como la primera. Y sí, como ahora que van a sacar la semana que viene, viernes 13, la película. Es que. Como que las otras no eran películas. ¿O cómo va esto? O no eran viernes 13. Vale. Es que esas cosas tampoco las entenderé nunca. Viernes bueno, 13, 14. Ahí son temas de productoras y los mortales no entendemos de eso. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a ir de demonios ya, ¿verdad, Luis? Como queráis. Venga, vamos a abrir la caja de Pandora. Vamos a temblar un ratito. Yo creo que ponemos un temita antes para. Sí. Cambiar. Vamos a ir con otro temita, cambiamos un poco, tomamos aire. Creo que teníamos otra por ahí. Spencerland. está justo. En fin, le voy a cortar el ha sido una frase mítica. Sí, has tardado. Ha quedado grabada ya para la posteridad. Estás tardando. Es fácil, es como hacer así y ya está, ya no tiene micro. En fin, bueno, pues vamos a ir con otro tema. La verdad es que bastante blandito. ¿Sí? Sí, bueno, más que blandito, no sé. Hace muchos años, de esto era un niño mono, así en el estilo Luis Miguel, pero sin ser Luis Miguel. ¿Un niño mono? Lo que no recuerdo es el título, ahí me vas a tener que ayudar, Fernando. ¿El hombre de la selva? De Glenn Medeiros. Espera, que es muy largo el título ahí. Sí, es largo, sí. Nothing gonna change my love for you. Nada cambiará mi amor por ti. Algo así, ¿no? Algo, ¿verdad? Algo así. Pues para nuestra amiga Isabó. Ahí está, sonando ya de fondo. Ahí. Ay, cuánta miel y cuánto azúcar. ¿Verdad? Ay, qué bonito. Pues nos vamos a ir con esto y luego volvemos con demonio. Sí, para llegar así como de aquí a los demonios. Normal, normal. Viene bien. Está bien. You are. Como decía antes Ángel, vamos a irnos metiendo poco a poco en el mundo de los infiernos, en el mundo de los demonios. Etimológicamente, el nombre demonio deriva de una voz griega, daimon o daemon, que significa el que sabe. Ello indica que en aquellos tiempos la palabra demonio se aplicaba ya a los hombres de singular ingenio y a los dioses, fueran estos benéficos o maléficos. El origen de los demonios es pues muy, muy antiguo, y todos los pueblos lo hacen remontar más lejos que el del mismo mundo. Sobre el número de ángeles caídos o demonios, nada se puede asegurar con certeza. Como tampoco se puede conocer hasta qué punto se han multiplicado desde entonces. Curiosamente, en la Inquisición se calculó que había exactamente 7.405.926 demonios. Pero este número es eminentemente mágico, ya que resulta de multiplicar el gran número mágico pitagórico por 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, por 6. Cada uno de estos 7 millones y pico de supuestos demonios responde a una función específica. Jonathan Weyer, o Weyrus, dice que los demonios estaban divididos en 6.666 legiones y que cada legión estaba compuesta de 6.666 demonios. Lo que hace que su cantidad se eleve a la extraordinaria cifra de 44.435.556 diablos, cantidad muy superior a la calculada por la Inquisición. Gregorio de Nicea asegura que los demonios se multiplican entre sí, como los hombres, de suerte que su número debe aumentar de día en día. Además, Werus es de la opinión que en la monarquía infernal hay 72 príncipes, duques, prelados y también condes. El demonio recibe diferentes nombres tomados de su naturaleza, de sus acciones y de sus circunstancias históricas. Así se llama espíritu de tinieblas para significar su naturaleza espiritual. Satán, palabra hebrea que significa perseguidor. Diablo, palabra venida del griego que significa calumniador. O serpiente antigua, para recordar que él fue quien en forma de serpiente tentó a Eva en el paraíso terrenal. Es por ello que no debe sorprendernos que los términos diablo, Satanás y Lucifer fueran tomados además unas veces en singular, como el significado del príncipe de los diablos, y otras en conjunto de todos los diablos o el poder diabólico en sí. Lucifer pertenecería a ese grupo de que en principio fueron ángeles, fueron serafines, y entre los ángeles caídos posteriormente, una vez que fue maldecido por Dios. Las tradiciones, cabalísticas y ocultistas ponen además cada mes del año bajo el dominio o el gobierno de un diablo determinado. Por ejemplo, enero sería el mes de Belial, febrero el de Leviatán, marzo es el mes de Satanás, abril es el mes de Astarte. Lucifer, por ejemplo, posee el mes de mayo, Belcebú en julio y octubre, por ejemplo, que es el mes de Baal, entre otros. La naturaleza del demonio, pues se divide a los demonios, antes lo comentábamos un poco, en 6 categorías, de acuerdo con el elemento que le es más afín. Tendríamos, por ejemplo, a los diablos del fuego, que son los que habitarían más lejos de nosotros, los diablos del aire, que son invisibles y que son los causantes de los fenómenos atmosféricos. Después tendríamos los diablos de la tierra, que son nuestros más directos tentadores. Los diablos del agua, que son los que causan los naufragios, las muertes en el mar y los accidentes relacionados con el agua. Tendríamos los diablos del subsuelo, que son los responsables de los terremotos y erupciones volcánicas. Y, terminando, por fin, los diablos de las tinieblas, que no se muestran jamás a nuestra vista. En uno de los concilios eclesiásticos, el de Letrán, quedó establecido que los ángeles son sustancias espirituales. Pero, según la mayoría de los teólogos y los demonólogos, los demonios conservan la virtud locomotora, gracias a la cual no solo pueden trasladarse espiritualmente de un lugar a otro, sino además materializarse y transportar objetos materiales. Pueden también unirse moralmente a cuerpos y moverlos como mueve el hombre la figura de un animal cuando lo toma como un disfraz. De ahí que el demonio puede influir en los fenómenos de la vida vegetativa, de la vida sensitiva e indirectamente de la vida moral del ser humano. Aparte de otros, puede producir fenómenos sensibles que superen las fuerzas físicas, como levantar a una persona por los aires, es en el caso de las personas poseídas. Puede, según la tradición, detener las aguas de un río, y otros fenómenos semejantes de la magia. Son los fenómenos que se llaman preternaturales, porque exigen en dichas circunstancias la intervención de un ser superior, que puede ser bueno o puede ser malo. En orden a la demonología, y de momento termino ahí, son dignas de citar las obras como el libro de Adán, el libro de Enoch, el libro de los jubileos, la cesión de Isaías y los testamentos de los 12 patriarcas. Son textos apócrifos donde se describen muchos pormenores sobre el pecado de los ángeles de las tinieblas. Antes comentábamos de la jerarquía infernal, de todo ese grupo de 6.666 demonios. Vamos a citar algunos de ellos, los que nos suenan tal vez un poco más, y conocer un poquito de esta jerarquía. Tenemos el caso de Astaroth. Astaroth sería el gran duque de los infiernos, según algunos demonólogos. Se dice de él que es uno de los 8 subpríncipes y que tiene 32 sirvientes, entre los que se encuentran Amán, Rax, Isiamón, Golem, Erg, Hipolos y Alán. Se tiene la figura de un ángel decrépito y se muestra montado en un dragón infernal, teniendo en la mano derecha una víbora. Algunos ocultistas dicen que preside el occidente, que procura la amistad de los grandes señores y que es menester evocarle e invocarle en miércoles. Astaroth sería el gran tesorero de los infiernos y da buenos consejos cuando se ponen a su dictamen leyes nuevas. Astaroth conocería el secreto de vislumbrar entre el pasado, el presente y el porvenir. Enseña las artes a 40 legiones de demonios y, curiosamente, se dice que el que quiera realizar un pacto diabólico con Astaroth debe procurar que no se le acerque demasiado a causa de su insoportable hedor, por cuyo motivo debe llevarse bajo la nariz, la persona que quiera invocarle, un anillo mágico de plata, preservando así los fétidos olores de este demonio. Uno de los 4 príncipes del infierno es Belial. Belial era adorado por los fenicios y como espíritu de la sodomía también lo fue en Sodoma y Gomorra. Se dice que Belial es de apariencia hermosa, cosa que sorprende en un diablo, pero que tiene el espíritu más abominable y bestial de todo el infierno. Algunos demonólogos sostienen que Belial es uno de los reyes del Averno y que fue creado inmediatamente después que Lucifer. Se afirma que fue quien arrastró a la mayor parte de los ángeles a la rebelión y que fue de los primeros en ser expulsado del paraíso. Belial es citado en varios pasajes de la Biblia. El nombre de este demonio en hebreo significa maldad, extrema maldad, o algo así como destrucción, muerte, abismo y el indigno. Este demonio aparece también en varios textos apócrifos, como la Ascensión de Isaías, los oráculos sibilinos y el Testamento de los 12 patriarcas, y en algunos grimorios y libros de magia. Y el que viene ahora sería el demonio favorito de aquí, de los componentes del Abrazo del Oso, Behemoth. Behemoth es representado como un elefante con el vientre abultado, y es que Behemoth simboliza los placeres de la gula. Dicen que tiene la fuerza en los riñones y sus dominios son las golosinas y los placeres del estómago. Hay ocultistas que le hacen copero mayor del infierno. Y bueno, Behemoth es una palabra que no tiene otro significado etimológico que el de bestia. Simboliza el mal, simboliza la gula. Y en la Edad Media se creyó que el sentido literal del vocablo Behemoth no podía aplicarse al demonio y que significaba un animal particular. Santo Tomás y Calmet opinaron que ese animal era el elefante. Más tarde otros, como Sánchez, lo traducen por toro. Pese a todos estos estudios, los principales demonólogos siguen teniéndolo por demonio y lo representan con la figura, como decíamos antes, de un elefante que se levanta sobre dos pies y se sirve de los otros dos como manos. Tiene un vientre abultadísimo, símbolo de los placeres de la gula. Y hay quien opina que en realidad Behemoth es un disfraz del mismísimo Satanás. Y ahora me gustaría presentaros a otro demonio de la corte infernal, conocido, bastante conocido de nombre, tiene alguna película, Ángel, Leviatán. ¿Te suena la película que llama Leviatán? Suena. Tiene unas cuantas. Leviatán. Unas cuantas películas y unas cuantas leyendas. Leviatán. Pues Leviatán sería, como no puede ser de otra manera, el gran almirante del infierno, gobernador de las comarcas marítimas de Belcebú. Algunos magos afirman que es uno de los cuatro espíritus que presiden los puntos cardinales. A Leviatán le correspondería el sur o el mediodía. Y algunos magos le tienen por uno de los cuatro príncipes del infierno. En el libro bíblico de Isaías se lee que el día de la caída de Babilonia, se lee lo siguiente: aquel día castigará Yahvé con su espada pesada, grande y poderosa al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En este pasaje, Leviatán simboliza la maldad, refiriéndose al demonio de la forma del rey de Babilonia, que para los hebreos compendiaba todos los vicios y pecados del paganismo. Pues bien, este es Leviatán. Y por orden alfabético nos iríamos directamente a Lucifer. Lucifer sería el emperador del infierno. Su nombre es la traducción latina de la palabra griega Fósforos, que significa portador de la luz, y es con la que se designaba la estrella matutina y vespertina, o sea, al planeta Venus. Para los magos, Lucifer es el espíritu que preside en Oriente. Se le evoca en lunes, en un círculo en cuyo centro se ha escrito su nombre. Lucifer mandaría a los europeos y asiáticos y toma la forma de un niño muy, muy hermoso. Trata de seducir a las personas por medio del orgullo, la soberbia y la altivez. Para la iglesia de Satán, que hace algún tiempo está radicada en San Francisco, en California, para esta iglesia, Lucifer representa el aire y la ilustración. Mientras que para el mago Abraham Elín es uno de los cuatro príncipes más lujuriosos del infierno. Y en este viaje por la jerarquía infernal, pues vamos a terminarlo con, cómo no, con Satanás. Satanás sería el jefe de los demonios y del infierno. Según algunos teólogos, estaríamos hablando de otro de los disfraces de Lucifer. Pero los ocultistas consideran que todos ellos son demonios diferentes. Abraham Elín, el mago de... Este mago tiene a Lucifer y a Satán como los dos príncipes del infierno en persona. Satanás es citado en varios libros de la Biblia, en los del Nuevo Testamento, con su habilidad extraordinaria de tentar al propio Jesús, y en todos los pasajes bíblicos se le representa como un ser con capacidad de poder actuar no tan solo sobre la mente, sino también sobre el cuerpo humano. Según los principales demonólogos, Satanás es el príncipe revolucionario y jefe del partido de la oposición en el gobierno de Belcebú, porque en el infierno también hay oposición. Y cuando los ángeles se rebelaron contra el Señor, Satanás, gobernador entonces de una porción del norte del cielo, se puso al frente de los rebeldes. Fue vencido y precipitado al abismo, en donde gobernó pacíficamente, hasta el día en el que Belcebú logró destronarle y reinar en su lugar. Satanás también es conocido como Satanael y Samael. Resulta curioso que la Inquisición contara tan poquitos. Tan poquitos entre comillas, ¿vale? Porque había millones. Me resulta curioso que tanto. Debe ser. Hombre, también si lo ves un poco desde el punto de vista de marketing, tenemos enemigos, pero no tantos. La verdad es que siempre que se hablaba de los demonios se pensaba que trabajaban en equipo, que no eran seres aislados. Por eso, por ejemplo, en las posesiones demoníacas se toma siempre en cuenta que la persona que está poseída tenga como varias personalidades. Y cada personalidad, sí, que sean varios demonios los que se tengan que unir para... A un demonio, sí. Para hacerlo. Me resulta curioso que hablar de manipular la mente, el cuerpo, en ningún momento se llega a hablar del alma como tal. Como si eso les resultara inalcanzable, quizá. Y ahí de que lo busquen de otras maneras, porque parece que eso no lo consiguen manipular del todo, pues, como si lo tuvieran vedado y no pudieran acceder a ello. Curioso. Sí, es curioso porque sería como el último gran tesoro de llevarse del cuerpo de una persona. Bueno, en realidad lo que hemos leído son compendios sobre todo que se hicieron en los tiempos de la Edad Media, un poco tratando de hacer una clasificación de lo que podían ser los demonios principales de la corte infernal, ¿no? Y hoy día los demonólogos actuales pues no hacen caso un poco a esta clasificación, ¿no? Hablan simplemente de los demonios como expresión de maldad. O sea, se habla de maldad, no de... Sí, yo estaba pensando que metería... No de nombres propios. Que en esa lista metería algún jefe mío. Mal en general. ¿Cómo? Que yo estaba pensando que en esa lista metería algún jefe mío, sí. Había bastantes más, ¿eh? Lo que pasa que... ¿Cómo hacen estos estudios? Porque claro, yo te estaba escuchando que si hay no sé cuándo y se dividen en tantos estamentos y no sé cuántas, ¿de dónde sacan eso? A mí me preocupa que según Verus, este hombre, Johann Weyer, hay 44 millones, o sea, que es la población española. Exactamente. Coincide, exactamente. O sea, todo es una jerarquía, los demonios principales, luego hay otros secundarios. Eso explicaría muchas cosas. Sí, sobre todo la oposición y el gobierno y tal. Eso está muy curioso, lo de la batalla ahí entre Satanás y Belcebú por hacerse con el control del infierno. la oposición y... O sea, al final Satanás le ponen hasta el plan majete, ¿no? Vale, yo gobierno, pero aquí sin meterme con nadie. Sí. Está curioso. Me estoy acordando de una canción de Sabina que habla sobre que hubo una guerra en el cielo y que aquello es un club privado. Sí. No sé, no me acuerdo qué canción es. ¿Tú lo sabes, Eduardo? No caigo. Sí, el caso de lo del club privado sí me suena, pero no recuerdo ahora mismo qué canción es. Ah, sí, la voy a buscar. Otro día la traigo. Fíjate, no caigo. En realidad, bueno, estos demonios simbolizaban lo que era lo que comentábamos antes, el tema de la maldad. La maldad, el dolor, la tristeza, la angustia, que con el tiempo, bueno, pues se ha un poco parcelado, yo creo, en lo que son luego buena parte de los... de eso que llamamos fenómenos paranormales o fenómenos... O sea, en la antigüedad, pues... Es cierto que muchas posesiones, supuestas posesiones, hoy se explicarían a través de la psiquiatría o a través de la psicología. Pero no deja de ser curioso cómo todos esos tópicos de lo que hablábamos antes, la maldad, las noches de tormenta, las... Luego con el tiempo se ha sacado como... O sea, hemos ido sacando conclusiones. Y como ese folclore que había en torno a los demonios y sus actuaciones, como luego se han ido reinterpretando en eso que hemos ido llamando fenómenos paranormales, como los fenómenos como los poltergeist, como las posesiones o otra serie de cosas, ¿no? Entonces ya es cuando hablamos de cómo pues la maldad, la tristeza, la agonía, el dolor, cómo pueden compenetrarse una con otra para causar eso que llamamos el mal con mayúsculas en el mundo, ¿no? Creo que Fernando nos quiere decir algo. Es que yo con estos micro modernos no me termino. Sí, primero que se acercara al micro, porque se oye como eco y es porque... No. Que se está poniendo cómodo, deja de que se está relajando, se está soltando, déjame. Y tenías algo más que decir, ¿no? Me parece. Sí, un correo que nos ha llegado de Pedro, mediándose con Hugh Jackman, el presentador ese. Sí. Textualmente, el presentador es el más guapo, más sexy, buenísimo actor y encima canta y baila. El Loven no, hace de todo. Y luego dice, qué asco. Anda, que... Tranquilo, Pedro, sí, Penélope ya se ha llevado el Oscar. No podemos hacer nada, ya no hay vuelta atrás. Que presente Hugh Jackman ya es lo de menos. La verdad es que, madre mía, eso sí que es otro demonio. En fin, oye, ¿y Bus? ¿No lo has mencionado? ¿A quién? A Bus. Joder, es que eso ya es demasiado serio. Bueno, a Bus y otros muchos. Ese es un disfraz de Satanás, no, de Belcebú. Podría ser. Esto es un juego de niños, hablado de Bus. Estábamos hablando de cosas. Hay algunos más aparte de ese. Estamos hablando de cosas mucho más light ahora mismo en ese programa, ¿no? Por favor. Cuando estabas diciendo los medios de influencia, la soberbia, el orgullo, la avaricia incluso, me acordaba de otra de estas películas que han girado en torno al tema de los demonios y todo eso, que era la de Pactar con el Diablo. ¿La de Al Pacino? Al Pacino. Esa, muy buena, o sea... Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo porque además precisamente es por donde le engancha, por el orgullo, por la avaricia, por ese darle poder. Uh-huh. Y le llevaba, vamos, a su terreno totalmente, a Keanu Reeves, que era ese abogado del diablo, nunca mejor dicho. Sí, efectivamente. No, hay algunas películas que retratan muy bien esa relación entre lo que puede ser un demonio encarnado, la imagen metafórica y clásica, ¿no?, de lo que es un pacto con el demonio, todo esta que hablas, está bastante bien. La de Constantín. Sí, sí. Vamos, no, la de pactar con el diablo. Ah, la de pactar con el diablo, sí. Con el diablo. O incluso en el corazón del ángel. Sí, también. Esa relación que tienen vamos, hasta el final, hasta el final no sabe realmente. No, que, hasta el final no sabe realmente que es el demonio, ¿no? Es también un vis-a-vis, una entrevista muy, muy curiosa de lo que eran antiguamente todos esos pactos y todas esas relaciones entre el demonio y una persona, ¿no? La verdad es que me acuerdo de, por ejemplo, la de El Pastor con el Diablo, lo que me ponía los pelos como escarpias era cuando en uno de esos monólogos de Al Pacino argumentando su postura y te quedas diciendo, madre mía, es que es así. Lo decía y, vale, estaba dentro de la trama de una película con un guión y todo lo que te quieras, pero lo que decía valía realmente como un argumento que te podía plantear un demonio en cualquier momento. Ya, la verdad es que es espeluznante. Pues, ¿con cuál te quedas, Eduardo? Que veo que te estabas leyendo. Estoy haciendo un repaso. Está echando de menos a Mefistófeles. ¿Qué es? ¿Ah? Ese se parece a Rick. Estoy echando de menos a Mefistófeles. No, este es el demonio que sale en Fantasía, en la película de Walt Disney. Una representación del mal también, ¿no? Es lo enseñamos a cámara, a micrófono, perdón. Sí, la audiencia lo puede ver. Sí, Fantasía, muy bien. No, que estaba echando de menos a Mefistófeles. No sé si tú conoces. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, por eso que no lo veo por ningún lado. Ah, que no lo. No lo nombra. No, porque uno cuando se pone a decir. Mefisto. Mefisto, o Satanás, Astaroth, Asmodeo. ¿Qué os ha parecido? Muchos demonios. ¿Qué os ha parecido Behemoth? ¿Os identificáis? Sí, lo ¿con el demonio de la gula o no? Hombre, yo sí. Es un oso, claramente. Yo más que elefante le hubiera puesto un pellejo de oso. Un pellejo de oso. Pero bueno. Y luego pues me voy a quedar con Asmodeo, el diablo Asmodeo, que es el demonio destructor. Yo creo que con Satanás me ha quedado bien eso de que Satanás bajaba ahí y se ponía a gobernar, pero en plan pacífico. Y sí, encima tiene que venir el otro a tocarle las narices. Demonio dialogante. Pero vale, que sí, yo aquí me rebelo contra el estamento, pero luego me comporto. Bueno, me ha caído bien. Fernando, ¿tú con cuál te quedas? Yo con el revolucionario. ¿Quién era? Era Belcebú. Belcebú. Con Belcebú. Este es el que me quita el trono a mí. ¿Y Ana? ¿Tú con quién te quedas? No, no, era Satanás el Satanás es Satanás. Los fijotas. Eran los fijotas. Sí, sí. Belcebú es el dios de las moscas. Ana, ¿con quién te quedas tú? Yo con mi ángel. Estamos hablando de demonios, no de ángeles caídos. O sin caer. Qué bonito. Muy bien, caray, después de este momento de duda no tengo nada más que decir. Ahí, tengo una pregunta. Lucifer. ¿Por qué siempre dentro? Yo siempre, es que ya sabéis que la cabra tira al monte y me voy al séptimo arte, con más comillas o menos comillas. ¿Por qué es tan utilizado ese arcángel o ángel o llámalo X? Porque también dentro de los ángeles, igual que los demonios, hemos visto que tienen estamentos y clases y categorías. Los ángeles también. Que si es que ahora mismo no va a salir ninguno, pero vamos. Sí, el arcángel San Gabriel. Gabriel, exactamente. ¿Qué tiene de particular ese Gabriel que recurren tanto a él en el mundo del cine, por ejemplo? Que le ponen siempre como el guerrero, como el. Bueno, porque igual que hay una jerarquía de demonios, sí, también hay de ángeles, y era uno de los ángeles importantes, ¿no? De los arcángeles, ¿no? Del coro de ángeles importantes. Sí, sí, sí, sí, sí. El arcángel San Gabriel. Yo creo que la mejor película para entender esto es Dogma. Dogma. Sin duda, ¿no? Con esa pareja de Matt Damon y. Sí. La verdad es que. Es otra manera de verlo, la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Aquella sí, película. Sí, sí. Había también una película también en tono de humor, del actor este que hace pelis de humor, ¿cómo se llama? Que vimos una peli recientemente. Actor de pelis. Little Nicky. Uh-huh. De Adam Sandler. Ahí hay también una pugna entre Satanás, perdón, y sus hijos. Perdón, ¿has dicho actor? Pues sí, la verdad es que es buenísimo. Sí. ¿En qué sentido? Y no hemos hablado de Zohan. Buena persona. No hemos hablado de Zohan, que. De partes. Que vamos, que es buena persona este chico, es buenísimo. A mí la de Little Nicky me sorprendió, porque además la historia de cuenta es curiosa. Ahí es Harvey Keitel el que interpreta. No sé si es Satanás o Lucifer, uno de los dos. Y tiene sus tres hijos, uno de ellos es Adam Sandler. Entonces ya llega un punto en que la sucesión se tiene que producir. Sí, esa película es divertida, sí. Y se empiezan a pegar, literalmente, entre dos de los hermanos y Adam Sandler, el pobre, como va de doctorrón que no quiere saber nada, pues. Y es curiosa esa película también, tiene unos puntos bastante graciosos. Y me gusta mucho el enfoque que dan, por ejemplo, en Constantín, que por eso me ha salido antes, de esa manipulación, porque el enfoque que le dan en Constantín es que ellos tienen que utilizar el tema de las posesiones, es que nos tienen que utilizar como si fuera una puerta para entrar en este mundo, porque ellos se supone que no pueden, que están en un mundo paralelo y no pueden hacer a este salvo que sea a través de una posesión. Pero luego además hay otros demonios que están por ahí en nuestro nivel que no pueden hacernos nada directamente, pero son los que nos pueden influir para que con las decisiones a base de su influencia vayamos hacia el camino que ellos quieren. Y ahí ese hablando de la influencia y llevarte por aquí y por allá, la verdad es que ahí ese enfoque me gustó mucho en esa película también. Estaba bien constante, ¿no? La película curiosa. Basada en un cómic, pero bastante curiosa. ¿Cómo se llama? Peter Stormar es el que hace de Satanás en este caso. ¿Con cuál te quedas tú, Luis? ¿De los demonios? Sí. Ah, a mí me cae muy bien este Behemoth, la tripota esa. Me cae muy bien. No te va lo de la Hombre, gula. Hay un demonio. Perdona, Ángel. A ti te va lo de la gula y el tripeo. Soy de poco comer, pero. Cuando te pones, te pones. Pero me llama la atención este Behemoth, sí, sí. Y luego hay un dragón. Hay un dragón que es lo que pasa es que este es secundario. El de la secta del mal. Sí. Es un demonio de segundo orden, efectivamente. Pero dragón de Lovecraft. Que ahí vemos que no fue una invención de Lovecraft, que ya se basaba en este demonio. Demonio de segundo orden. Gran hornero en la corte infernal. Eso también suena bien, ¿no? Dice, primitivamente fue una divinidad adorada en Asiria, cuyo culto pasó más tarde a los pueblos de Canaán, convirtiéndose en el dios principal de los filisteos. La palabra Dagón etimológicamente viene de Dag, significa pez, y con ella están conformes todas las representaciones de los monumentos antiguos, que nos muestran a esta deidad como un monstruo con la figura de un hombre de su mitad superior y de pez en la inferior. Por eso Lovecraft se basaba en Dagón y en Tulu y en todo esto para situar una especie de Atlántida oscura en mitad del mar, en fin. Sí, sí, sí. Los hombres. Dagón, pues a mí me cae bien Dagón. Curioso. Yo me quedo con Dagón. Curioso que el relato, sí. Está difícil. Todas las cosas. A ver, ¿a cuál acogemos como mascota, ¿no? Y hay muchos más, ¿eh? O sea, está Lilith, por supuesto, el demonio femenino. ¿Eh? Sí, claro, porque ya íbamos a tener ahí alguna que otra voz discordante diciendo que qué pasa, que aquí también si son sí. todo. No, aquí yo creo que la paridad tampoco la piden para eso. Tampoco es necesaria. De Lilith, por ejemplo, los cabalistas decían que era uno de los siete demonios principales, el del viernes, el demonio del día viernes. Tiene la figura de una mujer desnuda cuyo cuerpo termina en una cola de serpiente. ¿Cuál decías que era el del miércoles? Astaroth, me parece, ¿no? ¿Astaroth? Era nuestro demonio de los miércoles. ¿Puede ser? Astaroth. Pero es que, ¿con cuál te quedas? ¿Con el del viernes, con el del miércoles o con el del jueves? Porque también tenemos el día del jueves. Sí, podemos elegir. El miércoles, sí, sí, sí. Podemos elegir. Astaroth, era menester evocarle e invocarle el miércoles. Nosotros Astaroth. No le vamos a invocar, ¿eh? Pero bueno. No, ya se ha encargado Luis. Ten en cuenta que estamos pagando. Cada vez que hablamos de Lovecraft le invocamos. El vender su alma. Sí, sí, sí, sí. Queda uno todavía. Todavía queda uno. Queda uno. ¿Vamos a adelantar algo de lo que va a ser o va a ser sorpresa? ¿El último? Sí. Pues va a ser sorpresa. Vale. Porque no tengo ni idea. Va a ser sorpresa incluso para Luis. Lo que vaya a salir. Ese es lo más grave. Pues que no te sorprenda mucho, sí. No vaya a ser que te des un susto. Misas negras, a lo mejor. Contar que existe una misa negra o un aquelarre o un aquelarre así famoso, tipo el de Zugarramurdi o algo así. Que tendrán que ser los demonios los que te den el. Terminará el festival. El guión. Para. No, los demonios le han dado las entradas de ACDC. Ah, sí. Tienen las entradas. Sí. Impresionante. Esto ha sido cosa de Asmodeo, fijo. Seguro, seguro. Bueno, chicos, lo dejamos por hoy. Sí, va a ser que no vamos a ir yendo. Pues ya estamos en hora. Si sí, tenemos por ahí la sintonía. Vamos a ver la sintonía. Me ha dicho Leandro ya de fundito. Así que nada, para todos los que estáis siguiendo este ciclo, pues la semana que viene más. Que comenzamos hace dos semanas con el pacto demoníaco, luego seguimos con las posesiones diabólicas, hoy con la jerarquía infernal, y el último día, pues eso, igual con las misas negras, o los aquelarres, lo que surja. Oye, que nos vemos el fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente, cita. Estamos ya, lo hemos comentado, hemos entrevistado a Celso lo tenéis que oír. Ganador del certamen. Sí. Muy, muy cordial, ¿eh? Nos ha contado. ¿Y hemos podido escuchar el relato ganador o todavía no? No, íbamos a poner un trocito, pero. Lo vamos a dejar, ¿no? Para otro día. Vamos a ver, sí. Y la verdad, nos está comentando cómo se gestó Evangelina. Perdón. Evangelina. Y. Bueno, y que le gustaban mucho los cuentos de miedo, ¿eh? Lo escucharé. Así que. Pues nada, le veremos a Celso el sábado en la entrega de premios. Riva de Salices, en Guadalajara, a partir de las 10 de la mañana, más o menos, 10 y media, ¿no? Para que se quede acercar. Perfecto. Pues nos vamos despidiendo, Anita. Anita Muñoz. Muy buenas noches. Que un beso muy fuerte, gracias por estar aquí y hasta la semana que viene. Eso. La cuota femenina que decíamos el pasado fin de semana, que hubo también. Un beso fuerte para doña Irene Fernández, que seguro que nos está escuchando. Tal vez en sueños. Hablando de demonios a estas horas, me da a mí que... Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí, la hemos enganchado. No, de todas maneras, que luego se dice con la boca pequeña que no le hablemos de estas cosas que se asustan, pero luego... Además que como mañana emitimos en diferido a la una, y si no por internet, estamos colgados. Colgadísimos. Colgadísimos a estar dentro de un rato. En el abrazo del oso.es, colgados. En la mañana por la tarde estamos colgados. Ya te digo. Don Ángel, muchas gracias por estar aquí. Por sus, un placer, como siempre. Por sus capotazos. Por todos los capotazos durante esta noche. Interesante lo de los Oscar. Bueno. Por una vez ha salido una representación curiosa. Sí. 8 Oscar, una película que no se esperaba así. No, ya te digo, va derecha al videoclub, pero mira. Uh-huh. Va a ir al videoclub igual, pero de otra manera. Y nada. Nada, que ya te tenemos la tarjeta del club de fan de Penélope Cruz para. Sí, de socio abonado. Para hacerte socio abonado, ¿eh? De Penélope Cruz y de Javier Bardem. De cogiditas de la mano. Ya le ha dado la vuelta a las pilas. Psicofonías a última hora. Don Fernando Moreno. Si es que momento clave del programa. Los niños se acuesta. Anda, dejarle despedirse a Fernando. Don Fernando. Muy buenas noches. Fueron sus últimas palabras. Antes de terminar el programa. Menos mal que has matizado, porque iba a quedar muy siniestro. Yo quería acabar con Piges, ¿no? Pero no me han dejado. Pues no. Déjalo que termine Luis, que sabe cómo tiene que terminar. Fernando, que mi admiración, que hoy la mesa se te ha revelado por todos los cuatro costados, pero has estado ahí al pie del cañón. No, vale, artesanal. No, el timón del programa. Ha sido aquí Ángel que me estaba ayudando. Lordo. Peloteos. Que buena corta, semana. Cuéntale el micro, Eduardo. Si es que... Ya hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cuando viene de vacaciones ya sabes. Yo estoy de vacaciones todavía, me queda una y semana. Y nada, yo me despido por mi parte, de verdad. Eduardo, que tienes que cerrar tú. ¿Cómo que tengo que hacerlo? Venga, yo pensé que como se cierra el programa. Estoy de vacaciones. ¿Cómo fuerza así? Fuerza y honor y estas cosas. Casi es mejor que no cierre, Eduardo. Vale, venga, cerramos el programa. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Luis. Entonces, ¿con cuál te quedas, decías? ¿Con cuál te las tarot? Estaba ahí entre... ¿Con quién he dicho? Con las tarot, yo creo que era el del miércoles. Ah, sí, hasta tarot. Ya no me acuerdo. El caso es que me quedo con el abrazo del oso. No he visto ninguno que tuviera un oso. He visto un oso de Yadro aquí, pero no tenía nada que ver con el demonio, pero bueno. Nos vemos el sábado, ¿no? En Rivas. Que nos vemos en Riva de Salices el sábado y el miércoles a las 10:30 de la noche, con 2 horas y media de radio diferente. Yo soy de vacaciones, pero estar en espíritu en la última hora molestando. Como hoy. Por lo menos lo reconoces, un paso. Un fuerte abrazo. Don Luis, pues hasta don la Ángel, don Fernando, doña Ana, pues nada, nos vemos el miércoles. Hasta la semana que viene. Sed muy felices, fuerza y honor.